al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora griten, ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, ahora dancé, y la victoria nos dará. Ahora grité, ahora grité, y los muros el Señor derribará. Ahora dancé, ahora dancé, y la victoria nos dará. Démosle gloria y honra a aquel que vino. Canta y danza con todas tus fuerzas, al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros. Démosle gloria y honra a aquel que vino. Canta y danza con todas tus fuerzas, al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros. Bendito el Rey que viene y reina en gloria. Aquel que entró montado en un pollino. Sea la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Démosle gloria y honra a aquel que vino. Canta y danza con todas tus fuerzas. Al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros. Bendito el Rey que viene y reina en gloria. Aquel que entró montado en un pollino. Que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día, este es el día, este es el día que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones.

José, Edgar José. canción la trompeta, suena la en los montes, tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Ale, aleluya, Señor poderoso, ale, aleluya, Yeshua, eso es. Yeshua. En paz, Adonai Sar Shalom, bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Me alegré al poder oír, venga a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír, venga a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Bella ciudad, donde las tribus gritan ale, levanta tu voz al Dios de Israel. Me alegré al poder oír, venga a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír, venga a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír, venga a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír, venga a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo

enemigos para siempre. Él destruyó. Él destruyó a nuestros enemigos. ¿Dónde más? Ni os amedrentéis, porque el poderoso está con nosotros. Ni os amedrentéis, ni os amedrentéis, por esa multitud tan grande. Una vez más, dos. No temáis, no temáis, ni os amedrentéis, ni os amedrentéis, por esa multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, porque no es vuestra la guerra, la guerra. Dios envió a Moisés y a través de su vara demostró de su gran poder. El pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole a Jehová la libertad. Sacarlos de Egipto era su anhelo, a una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio a su vara un poder celestial para librar al pueblo del faraón. La vara de Moisés. El pueblo cruzó el mar rojo. La vara de Moisés. Descendió maná del cielo. La vara de Moisés. Fluyó el agua de la roca. La vara de Moisés. Dios mostró de su poder. Descendió maná del cielo, con la vara de Moisés. Fluyó el agua de la roca, con la vara de Moisés. Dios mostró de su poder. Es un grito de júbilo. Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del faraón. El pueblo cruzó el mar rojo, descendió maná del cielo, fluyó el agua de la roca. Dios mostró de su poder. El pueblo cruzó el mar rojo, descendió maná del cielo, fluyó el agua de la roca. Dios mostró de su poder. Dios mostró de su poder. Aleluya. Alabamos, Señor. Palabra muestra tus manos, prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios si no es Señor? ¿Y quién es la roca si no es tu Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, vence ya mis enemigos y los alcancé. Le llaman guerrero, Jehová de los de Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Conmigo! Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. está en este lugar. Y Él está aquí para sanar. Él está aquí para salvar. Él está aquí para romper toda obra de maldad. Así es que si tú estás en esta noche padeciendo de una dolencia, padeciendo de una enfermedad, yo te invito a que te levantes en fe en el nombre de Jesús y declares que el Señor está en este lugar y Él está aquí para destruir toda obra del diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a cantar los juntos. ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar. Por causa de él, yo me despido. de Jehová me haré más este cántico para el Mar Rojo. Cántico para el Mar Rojo. De alabanza al Dios poderoso, el Todopoderoso de Israel. De Israel. Yo cantaré de la gloria de Dios, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel. De Israel. Su grito de gozo y júbilo al Rey y a su nombre. el seguidor.